estaba, que estaba pasando pena. En la cara se le conoce, que estaba pasando pena. Y esperando a una morena, porque he perdido tres noches, pero yo esperando a una morena. Oye, lo Juan Madrid. Yo amanezco serenado.